Bueno, pero si es usted mucho. Igual, si cuenta el fin de semana, también son más días. Ajá. Claro, eso decimos a veces. Y la semana que pasó, también que hubo varios inconvenientes, es como que igual a se la larga... Se perdió continuidad. Claro. Y usted que falta por ahí. Bueno, pero uno tiene también grandes inconvenientes en su existencia, entonces también es lo que le hace faltar. Bueno, no es la única que tiene inconvenientes. Bueno, pero sí, obviamente. Como siempre me decía un amigo cuando le decía que tengo un problema, digo, uno solo tenés, es un privilegiado. Qué suerte que tenés, si tenés uno solo nada más. Bueno, pero yo, como le digo siempre, no me puedo hacer cargo de los demás porque la que más conozco es a mí. Y hasta por ahí nomás a veces, entonces imagina que es difícil, sin, ni siquiera me puedo hacer cargo de mí misma, hacerme cargo de otro. Bueno, ahí está, los saludamos a todos, esperemos que anden bien, cómo pasaron la semana, bien, bueno. Saludamos a Mariano, le agradezco, le mando un gran saludo, que estuvo ayer mandándome un mensajito a Cococha, al pájaro, le mando saludos a todos y a todos los que andan ahí. Ay, bueno. Y para todos los que me conocen. Bien, sean todos formalmente bienvenidos a este escenario de las voces, el único día que vamos a hacer de la semana. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Tenemos un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico. El cual es el escenario de las voces @hotmail.com. Bien, la flor en jaque no salió ayer. Obviamente, no salió. Vuelve el jueves que viene. Bueno, no, fue casi imposible que salga. Claro, pero esta vez fue por fuerza mayor. Sí, claro. No fue. Esta vez no fue la compañera como usted generalmente le endilga. No, ahora, no. Hay que decirlo. Esta vez fui yo, pero no fue por una cosa. Fue fuerza mayor, como bien dijo la compañera Joan. Así que la flor vuelve el jueves que viene. Muy bien. Le damos la bienvenida a nuestros oyentes, a los oyentes en el exilio. Muy buenas tardes. Buenas. Y también a la gente que nos escucha a través de Radio Walden. Bueno, en Radio Walden nos salió esta semana los programas del pájaro, les decimos, de Mariano. El ojo sí va a salir hoy a las 20 horas en bien. Radio Walden, aquellos que no lo pueden escuchar por diferentes cuestiones. Y los demás no, porque toda la producción está en Rosario, entonces no pudieron salir los otros programas. El, digamos, el chivo expiatorio, el vocero, todas esas cuestiones malas que por ahí tiene, también las tiene de buena usted. Y al ser la vinculación entre Radio Walden y esta, se complica. Claro, exacto. Bueno. Yo soy el intermediario ahí. Falta el administrador. Claro. Qué palabra fea igual, administrador. Sí, no importa. Pero se entendió la idea, sí. Con razón no lo hay, ya con la palabra que a uno no le gusta directamente. Pero ya es automático, cuando usted le dice, mira, este es el administrador, ya está, sí, garca bárbaro. Ya la palabra viene implícitamente en la palabra, viene el concepto de garca. Y aparte, en algunos casos, si no es garca, por lo menos vigilante, entonces sí, tampoco. Se pone la gorra. Sí. El nuevo administrador de sus propios asuntos. Es el mismo el que lo hace que el que lo administra, no hay alguien que lo haga por él. Claro, ¿no? Bueno, pero si usted va a cualquier institución, a cualquier empresa y le dice, mira, este es el administrador. No. Claro, ya le suena como que afuera, qué forro cosas que de otro. Es la cara de forro que tenés. No, bueno, no quise decir eso. No. Digo, el administrador en cualquier... Sí. Uno trata de administrar sus propios problemas y su vida. Claro, exactamente, ese fue el sentido. Esa es la idea. Bueno, en un ratito vamos a leer algunos comentarios que nos dejaban en el blog. Bueno. De la semana pasada. Poquitos son muchos. Hay un par. Pero muy interesantes y que valen la pena leerlos. Qué bueno. Muy lindos. Y como usted los nombraba, aquí se ha hecho presente el Fede Blindado. ¿Cómo anda, Fede? Buenas tardes, le decimos. Y él nos mandaba un mensaje en el cual nos decía: ¿cómo andan, amigazos? Una alegría escucharlos, che. Lore, pasá Elis Regina. Vamos a estar buscándolo y vamos a pasar un poquito. Elis Regina, bueno. Hoy hay 2x1 para el primero que lo pida. Y bueno, entonces vamos a ver si conseguimos los dos de Elis y le pasamos eso. Bueno, mira cómo la arregló. Sí, yo sabía, por eso se lo quise leer ahora antes de que cualquiera mande un mensaje y no se le pueda pasar los dos temitas de Elis Regina. Bueno. ¿Cómo anda, pájaro? Buenas, pájaro. ¿Cómo le va? Dice, hola, parecidos. Ahí está el programa grabado. Bueno, sí, el tema que sale los miércoles por Radio Walden en su programa. Pero claro, va a quedar atrasado si no. Claro, ya el miércoles que viene va a salir el que haga el martes, el lunes usted. Claro. Y bueno, vio que por ahí las capaz que se lo mandamos en algún momento, paja. Claro, aunque sea el fin de cosa de que no se pierda este programita. Cuando quede un huequito ahí. Sí, le hacemos un hueco, pájaro. La casa es chica, pero el corazón es grande. Bien, le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes. Les damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro, 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Saludamos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Jergood. A todos muchísimas gracias por seguir aportando, bancando este escenario de las voces que sale aquí en la Estación del Sur, que sale por el Blog Spot, que sale en diferido todos los días también a esta hora en www.radiowalden.com.ar. Gracias a ellos. Están todos invitados a sumarse a nuestra cartera de auspiciantes. Simplemente se comunican acá con la producción. Les recordamos 462-2124. En el caso de que lo quieran hacer durante el programa, lo pueden hacer. Y si no, al 156-70-76-44. Bien, vamos a proceder a leer los comentarios que habían llegado la semana pasada, pero como no estuvimos en toda la semana, lo vamos a leer ahora. Que no pierden vigencia porque están muy buenos. Por lo menos, bueno, hay una araña que viene a aclarar todo esto, estos malentendidos que por ahí se generan entre oyentes y conductores, en este caso nosotros. A ver, a ver. Primero, Fofeno, desde Madrid. Buenas, le decimos a él también. De tan lejos. Desde allá. ¿Se acuerda que Panetta le había dedicado un tema a Bumburi? Sí, sí, sí. Bueno, mire, Panetta, le contesta a usted, a mí, a todos. A todos. Y dice: oigan bien. A ver. Soy madrileño. Eso de por sí es irremediable. Y si me agarran con las defensas bajas, vergonzante. Pero no por madrileño, voy a ir a ver con alguna o ninguna frecuencia a Pla, a Vega, a Bumburi. Y le faltó nombrar a Sabina. Desde acá sabemos verlos como productos de exportación para un mercado porteño, o para el caso, rosarino. A los que les gusta más la letra, claro, esperé porque no leí bien, pero ah, es. Bueno. Desde acá solemos verlos como productos de exportación para un mercado porteño, o para el caso rosarino, a los que les gusta más la letra, con un leve bouquet o demagogia de culto, que la música. Bebe, vaya y pase, hasta ahí, como dicen por allá. En fin, son gustos. Ya que estamos, aclaremos cierta data que por allá quizás no manejen. Pla es una bastante sobreactuada imitación, Epater Le Bourgeois, que no sé qué significa, como dicen los franceses, de Kiko Veneno. Y raramente encuentren un español que valide la obra de Pla si conoce la de Kiko. No sé si me explico. Tienen razón con lo de Skinner. No es el creador del conductismo. Título que sin duda le corresponde a John Watson. Skinner es en todo caso el fundador del conductismo tal cual lo conocemos hoy, aplicable en la práctica, menos teórico que el de aquella primera generación más dada a la especulación científica. Y sobre Bradbury, hay en este escritor un progresismo, una especie de apasionamiento naif hacia la industriosidad humana plasmada en el culto a la máquina, que encontramos, y perdonamos, en parte de la maravillosa poesía de Whitman, optimista propenso a plantear ese progreso como una epopeya, pero inexistente en Thoreau, más dado a cierta vocación rusoniana, en todo caso preindustrial. Postdata, le contesto a un oyente, con un poco de cultura en la cabeza es imposible sentirse cómodo en ninguna ciudad. Me tienta decir que menos en Madrid, pero esa es la exageración propia de cualquier apátrida. Bueno, le agradecemos, le mandamos un gran saludo a Fofeno. Con lo último, estoy totalmente de acuerdo con vos. Con un poquito de cultura en la cabeza, cómodo, en ninguna gran ciudad te vas a sentir. Muy buenos datos, además los que daba, se nota que ha estado leyendo bastante. Uh-huh. De toda disciplina. Y vamos a averiguar a ver si conseguimos algo de Kiko Veneno. Porque yo lo había sentido nombrar por ahí a Kiko Veneno, sí, así muy al pasar. Pero es como que un... Más allá que sí, uno lo ha sentido nombrar, es como que igual totalmente desconocido me suena. Claro, tal cual, no lo conozco. Mamá. Lo he sentido nombrar. Uh-huh. Igual, Pla me encanta y me parece, yo que tuve la posibilidad de verlo en vivo, me parece que seguramente haya tenido, no lo conozco a Kiko Veneno, sea una imitación, una influencia, pero si es una imitación, lo que sea, está muy bien hecho. O sea, yo lo vi a Pla en vivo y como artista, como performer y la lucidez del tipo, un montón de cosas me parecen... Igual alucinantes. Pero bueno, estas cosas pasan, ¿vio? De que por ahí en España mismo lo ven como un producto y nos pasa en todas partes del mundo. Claro, y es también como nos pasa por ahí a nosotros. Ah, no, pero si ese lo largaron para que lo conozcan. Sin embargo, la digamos, si se quiere la fuente, está lo cual. Entonces también, si pasa acá, ¿por qué no puede pasar en otros lugares? Claro, tal cual. Nacho Vega a mí me encantó también, lo conocí. Pero igual no es muy conocido acá, le digo a Fofeno, Nacho Vega. Ni a palo, no suena por ningún lado acá. A Sabina ni hablaba, Sabina te lo meten en la sopa. Sí, o sea, es verdad. Asqueroso. Pero pero Nacho Vegas no suena acá, le decimos, en la radio, en ningún lado. Y Pla tampoco. Claro, ese es el tema en que este le iba a decir. Suena Pla. Pla tampoco suena demasiado, en este caso porque el compañero lo conoció y se enamoró más o menos, entonces claro, en mirá, este programa suena. Yo lo conocí por una amiga que estuvo en México y se lo hicieron conocer en México a Pla. Y ella me lo hizo conocer a mí, pero acá en Argentina no suena, Pla, Vegas, igual y por ahí, ¿quién es? Solemos... Bebe sí, bueno. En el caso de Bebe sí, pero por ahí, ¿quién sole? Nosotros que solemos, la otra parte, escuchar otras radios, o en algunos casos ver ciertos programas, hay una sola aparición que, por lo menos de la que yo tengo noción, de Pla. Una sola, que es la que quedó para la historia cuando fue al programa de Gimbur y nunca contestó nada. Que no hablaba, sí. Claro. Pero por eso le digo que yo tenga noción, y lo mismo en las radios, tampoco se escucha casi. No, ni a palos. Pero bueno, buenísimo ahí todos los datos. Uh-huh. Y en cuanto a vivir en las grandes ciudades, estoy totalmente de acuerdo con vos, Che. Bueno, y Sabora agrega a este, le saludamos a Sabora. Buena, bueno. Sabora. A este comentario de Fofeno. Claro. Y dice: si bien había escuchado hablar de Pla, del que solo conocía un cover de Walk on the Wild Side, o sea, el lado salvaje, no. Caminando por el lado salvaje. El salvaje de la vida, algo así. De Lou Reed, que venía en un compilado de World Music dedicado precisamente a los covers, recién lo empecé a escuchar con alguna frecuencia en el escenario de las voces, en este programa. Y no hubo caso, no me gustó, por más buena voluntad que pusiera. Pero cuando leí el comentario del contertulio Fofeno, tomé conciencia de dónde me sonaba. Con que Kiko Veneno, tal cual, nunca se me había ocurrido. Consíganse el disquito Seré Mecánico por Ti, o en su defecto Veneno, mucho mejor disco, grabado cuando formaba parte del grupo llamado Veneno, pero en el que la copia es quizá un poco menos evidente, tal vez por la música. Creo que está hablando ahí de Pla. Sí. No siempre es gratuita mala onda que nadie sea profeta en su tierra, dice. A veces solo se logra algún éxito en otro lugar en el que las influencias no sean tan evidentemente rastreables. Bien, le mandamos un gran saludo a Sabora y Araña. Muchas gracias también por los datos que nos tiraba. Vamos a ver si conseguimos esos discos. Bien, y este el comentario de Araña, que voy a leerles ahora, y el que viene después del loco Manigroso. Pelicornio que se escapó del Manigroso. Bueno, me parecen alucinantes. Como para aclarar todo esto, vio que también se habían generado malentendidos con la ciencia ficción, el drama y todo eso que se armó la semana pasada. Escuchen lo que decía Araña. Está bueno. Dice: momento. Bueno. Permítaseme actuar. De oficio, como se diría en el ambiente judicial, de mediador ante estas tiranteses quizá evitables, o anda a saber. Alguien dijo que por momentos el ida y vuelta entre el programa y los comentarios sonaba como un diálogo entre bustos de Beethoven. Algo así como el colmo de la sordera. Paralelo ingenioso, pero injusto. No creo que haya sordos ni entre los conductores ni entre los oyentes. No es ese tipo de programa, tan común por cierto. Lo que sí hay, apenas, es un irreparable problema práctico, objetivo, de delay comunicacional. Ningún descubrimiento de mi parte, esto ya se dijo. Pero nadie, ni conductores ni bloyentes, se hicieron cargo de la situación. Tenemos así comentarios que surgen como legítima pero bien intencionada reacción ante lo dicho en un programa más o menos lejano en el tiempo y anotados tras las escuchas de esa misma edición grabada, pero leídos en un programa posterior. Y no necesariamente el inmediatamente posterior, lo cual es asimismo inevitable. Esto genera un entredicho, ya que no es solo frescura lo que se pierde. Para ese entonces, tampoco hay ya pertinencia, cosa que prima facie uno consideraría exagerada. Es así como tenemos a los conductores, por ejemplo, reaccionando a su vez ante el comentario de acuerdo a lo que realmente piensan sobre este o aquel tema, pero no de acuerdo a lo que efectivamente dijeron en el programa que precedió al comentario en cuestión. ¿Se entiende? Esto es clarísimo, claro, porque uno para ahí reacciona. El que está contentando el comentario es sobre una temática que estamos hablando ese día. Sí. Y hace su comentario sobre esa temática. Entonces después nosotros decimos lo que pensamos y pensamos que ese comentario es contra lo que nosotros pensamos, pero sobre la temática que se estaba diciendo. ¿Se entendió más o menos? Sí. Sí, igual también está el hecho de que cuando uno vuelve al otro día también tiene, sin querer, agrega otras cosas y otras intenciones y va cambiando el discurso también. Entonces es un embrollo. O, digamos, tiene tal vez un poco más de tiempo para reflexionarlo. Claro. Que en el momento que uno está haciendo el programa surgen varias temáticas que uno por ahí ya trae y a veces es mucho más emocional que lo racional, que en algunos casos se podría llegar a hacer con más tiempo, obviamente. Sí, yo creo que el kit de la cuestión. El kit. No sabía qué estaba pasando ahí. Se trabó. Sí. Bueno, le digo, empezó el tartamudeo. El kit de la cuestión. Ajá. Es que por ahí uno está tratando una temática y primero habla sobre la temática. Sí. Entonces se responde a esa temática y después uno dice lo que piensa sobre la temática. Sí. Entonces la respuesta muchas veces en los comentarios sobre esa temática se está tratando. Después cada uno piensa, siente distinto y punto. Bueno, ¿por qué sigue el comentario de Araña? A ver. Dice, espere que me perdí. Ahí está. El hilo dialógico se perdió en el lapso. Porque como bien dijo alguna vez, no sé si Rudy o Lorena o quizá Nerina, al calor de un programa en vivo, sin mucho tiempo, no siempre se explicita con precisión lo que uno piensa a través de la palabra hablada. Claro, esta ausencia de red no es un problema que tengan los bloyentes, que gozan de la comodidad brindada por el más cerebral y cuidado desarrollo de la palabra escrita. Eso desequilibra cualquier intento bilateral de armonía e impide que sea equitativa o justa. Como quedó claro en la última situación, algunos bloyentes olvidaron que no siempre una opinión en tiempo real es el reflejo calmo de lo que uno piensa. Muchas veces lo que decimos es una manifestación contextualizada por variables que escapan al control del intelecto individual. Tal cual, totalmente de acuerdo. Eso es lo que pasa muchas veces, Araña. Uno acá por ahí habla y maneja mucho la ironía. Uh-huh. Y está uno... Es inevitable que uno está en un contexto de una radio, que uno está ante un micrófono, y que uno al momento de un micrófono está cumpliendo un rol. Por más que... O sea, uno dice, sí, es auténtico, pero del momento que le digo a la gente que no hace radio, del momento que vos te sentás y te pones frente a un micrófono, sí, te pones en un rol ya. Claro. Sí. Y que capaz que si vos me das mucho tiempo a mí para racionalizarlo y pensarlo y profundizarlo, capaz que no sé si digo exactamente lo mismo que digo hablando. No, no quiere decir que estemos mintiendo todo el tiempo. No. Que se entienda. Yo pensaba, por un lado, se dice que el oyente está en desventaja porque tiene la palabra... después o más tarde, o quizás el conductor tiene la última palabra. Pero también se está en desventaja por esto mismo de las emociones, porque uno no es lo mismo que tenga el tiempo para escribir el comentario a que lo esté diciendo espontáneamente. Claro, tal cual. Que si tiene que volver sobre sus propias palabras, se hace un lío, porque uno tiene que tener un sentido de coherencia también y, o sea, ir... en progresivo, digamos. Uh-huh. Entonces eso también está... O sea, hay una parte de ventaja y otra de desventaja también por ese lado. Exacto. Y otra de las cuestiones que también uno tiene que tener presente, que cualquier persona, póngase en una situación de examen o que lo están escuchando, una persona ajena, siempre se modifica. Entonces también son cuestiones que por ahí uno dice, bueno, vamos a charlar a casa, tomamos unos mates y ahí... podemos charlar mucho más calmado y se puede producir un buen diálogo. Estando en la radio, por ahí uno se exalta de cierta manera, quiere tener ciertos cuidados que por ahí brotan por otro lado. Entonces también son cosas que a uno siempre un ajeno lo va a ir modificando. Exactamente, está el tema de la exposición. Claro. Con todo lo que eso trae. Uh-huh. Bueno, continúa el comentario y dice, por otro lado, ahí está la grabación de la ininteligible lectura que del comentario de Sofía hizo Rudy. A través de la misma, el pobre conductor, ese soy yo, justamente nervioso ante las inmerecidas acusaciones, transmite al resto de la audiencia una idea ahora incomprensible. Cosa que, claro, tampoco es el comentario en sí, lo que se advierte con una simple lectura, no en voz alta. Fenómeno comunicacional que se conoce como efecto teléfono roto. Tal cual. Y viene, continúa, segunda parte del comentario. A ver. Para ese entonces, ya será difícil que los oyentes de aire, que no tienen ninguna obligación de leer por sí mismos los comentarios, no queden entonces con la sensación de que los bloyentes son una especie de atacantes tartamudos, un poco como esos borrachos que se ponen peleadores. Y no solo los oyentes de aire. Pónganse en el lugar de Joana. Usted. Ah, capaz, sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Que no habiendo escuchado el programa en cuestión y teniendo como única versión esa terrible lectura al aire, se ve obligada a responder por la innegable buena fe de los conductores. A estas alturas, la confusión más absoluta reina en el ambiente. Algo muy importante dijo el señor Cantropus. No debería leerse al aire un comentario que no se haya leído previamente con la debida atención, y por una razón muy simple. Este espacio escrito que tan amablemente se le brinda a los bloyentes rara vez se utilizó para meros, pero no menos válidos, saluditos o expresiones de buena onda. Suele tratarse de ideas más complejas, elaboradas, expresión de pensamientos firmes y no siempre habituales. Uh-huh. es muy posible que los bloyentes entiendan que no sería correcto que los comentarios merezcan el mismo tratamiento inmediato que los mensajes de textos usuales. Así que los conductores no tendrían que meterse en el brete de contestarlos con esa misma inmediatez. De igual modo, y por lo dicho unas cuantas líneas arriba, los bloyentes no deberían reaccionar contestando a una mera frase, cuya forma verbal, repito, ya no será para ese entonces el puro reflejo de la idea que le proporcionó el contenido. En una palabra, como decía Minguito, organicémosé. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo? A mí me pareció fantástico toda la aclaración de Araña. Bien, alucinante. Muy bueno. Y después, el loco pelicornio que se escapó del manigroso dijo, a raíz de el comentario de Araña, clarísimo. Aún así, no quisiera estar en el lugar de Rudy a la hora de tener que leer al aire el comentario precedente. Bueno, ya lo leí, sí, es un garrón. No, no es un garrón. Está todo bien. Quisiera agregar que lo ideal también sería evitar poner más de una cosa en la misma bolsa. Y no solo películas, libros o música. No digamos los conductores, los bloyentes o los oyentes de aires, como si cada grupo expresara un pensamiento corporativo y unívoco, porque eso solo tergiversa el famoso ida y vuelta de los argumentos, tal cual. Y es verdad, hay veces en que uno u otro conductor, uno u otro bloyente o uno u otro oyente contesta a fragmentos sueltos dichos por más de uno como si se tratara del coherente enunciado hecho por solo un implicado, hecho de pedazos como el monstruo de Frankenstein, contrincante virtual pero inexistente. Y créanme, la situación es tan confusa como tener que describirla por escrito. Sí, se armó un quilombo, ¿vio? No, pero aparte me acordaba momentos en los cuales, por ejemplo, el pájaro nos decía algo con respecto a cosas que habíamos dicho hace 5 minutos atrás, que por ahí no tienen nada que ver con el tema que hablábamos al momento de leer el mensaje. Entonces también eso mismo, uno lo está viviendo acá a diario, se imagina también con este delay de claro el programa que fue escuchado por otro. Aparte por ahí uno se engancha, yo estoy leyendo un comentario y un oyente de aire tiene un mensajito por una frase que escuchó del comentario y no sabe en qué contexto, no leyó bien todo el comentario. Entonces se arma un quilombo bárbaro. Bueno, dice el loco peligroso, pelicornio. El más limpio de los juegos sería aquel en que los participantes son capaces de entenderse a sí mismos y a los demás como individuos inalienables. Entiendo a Lorena cuando dice que siguen haciendo el programa como si los oyentes fueran los mismos 10 oyentes de toda la vida. La situación es nueva para el programa y levemente más compleja. Para colmo, de pronto aparecen oyentes en la Patagonia o en Europa. Muy insensibles deberían ser si no los pusiera ni un poquito más nerviosos el hecho de captar que la audiencia no solo es exponencialmente mayor en número, sino también en experiencias, ideas o conocimientos. Al fin y al cabo, entiendo que no fue solo por elogiar que el abloyente de Comodoro Rivadavia, después de un comentario como el que anotó, agregó que un programa así sigue dando gusto. ¿No? Ya lo dijo Arani alguna vez. Y como si de la Rochefoucauld se tratara, lo cito. Copiando y pegando. A ver. Y va la cita. Bien. Los humanos modernos tenemos esa molesta propensión a considerar aquellas ideas que no son idénticas a las propias como contrarias, cuando en general son solo divergentes, variantes más o menos diferentes, originadas en un mismo concepto previo y ajeno, y desarrolladas a su vez por cada individuo. Paz. Bueno, tal cual, también creo que clarísimo el comentario este. Y sí, cada uno también, o sea, opina desde su lugar. Por eso cuando yo digo, no sé, Porque cada uno tiene sus propias experiencias de vida, sus propios conocimientos, sus propios caminos, y a partir de eso se va formando sus ideas, su pensamiento y su postura ante la vida. Y hay una totalmente de acuerdo con lo último, que el ser humano ante lo desconocido primero lo que hace es rechazarlo. Entonces, cuando algo es contrario, no, ni siquiera contrario, cuando es divergente o es otra opinión, se la tiende a atacar. Y tal cual, y es simplemente otra opinión de una persona que tuvo otra experiencia de vida totalmente distinta a la tuya. Se trata de, bueno, tratar entre todos más o menos de entendernos. Y creo que en definitiva también, no sé quién lo decía, tal cual, que se toma como una cuestión ya no corporativa. Sí. Como que todos los oyentes de aire tienen un mismo pensamiento y todos los oyentes tienen otro mismo y todos acá tenemos lo mismo, cuando también entre nosotros tenemos opiniones diferentes y encontradas. Pero creo que en esencia estamos todos apuntando a lo mismo, por eso nos encontramos en este espacio. Hay no sé cuántas FMs en Rosario, no sé cuántas radios se pueden escuchar por internet y no sé en cuántas radios nosotros podríamos hacer un programa. En teoría en un montón, en la práctica creo que muy poquitas. Pero me diría por algo, que casi ninguna. Claro, y por algo estamos todos acá reunidos y confluimos en todo esto. En algún punto se está apuntando a lo mismo. Después, bueno, cada uno va a tener su propia experiencia y sus propias ideas sobre determinadas cuestiones, porque hizo una experiencia de vida distinta. Aparte, porque también tengamos en cuenta que por lo menos quienes estamos haciendo este programa no la tenemos clara de chiquito y no sabemos todo. Ni chiquito, entonces, ni de grande, y no bueno, nunca. Yo no la tengo clara, pero no, por eso yo hablo de que uno sabe que está haciéndose día a día. Entonces también en estas cuestiones que por ahí nos pasa que nos encontramos con situaciones y vamos resolviéndolas sobre la marcha como se puede. Sí, cada uno, o sea, cada instante va construyendo un pedacito más de sí mismo, y mientras más se pueda compartir con el resto mejor, porque hay un ida y vuelta que es lo que lo hace divertido, lo que lo hace constructivo también, y lo que también nos hace crecer, o sea, como personas todo el tiempo. Claro, tal cual, se trata, bueno, y de eso. Uno viene acá y cuenta lo que va viendo uno en la vida, lo que va conociendo uno, lo que le gusta a uno y lo comparte. A uno le va a gustar y a otros no, porque somos, hey, sí, cada vez son más del otro lado, y obvio que no nos vamos a poner de acuerdo todos. No, y además que por ahí uno también es esta cosa, que el programa en poco tiempo ha tenido varios cambios. Entonces también es eso, que el mismo programa es como que se va ayornando, más allá que la palabra suene feísimo. Feísimo. Pero se va ayornando todo esto, entonces es parte de este seguir siendo. Bien. Bien, Cococha. Hola, Cococha. ¿Cómo anda? Nos dice, hola amigos. Lo único que les puedo decir es que lo extrañé mucho y puteé a todas las radios mediocres. Che, no pueden ser más naturales para escribir los bloyentes. No, pero no es una pregunta. Está como pregunta. Está como aseveración. Sí. Che, no pueden ser más naturales para escribir los bloyentes. Claro, más natural es imposible, una cosa así. Claro. Sí, es lo que interpretamos, Cococha. Sí. ¿Quiso decir que son naturales o que no son naturales? Claro. Para mí que son naturales. Sí, por ahí. Sí. Bueno, le agradecemos a Araña, a Sabor, a Loco Pelicornio, a todos, muchísimas gracias. Bueno, pájaro, pero usted no es. Usted no se puede poner como parámetro, pájaro, de la normalidad de la gente. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Dice, ¿estás seguro de lo que dijo? Yo ante lo desconocido me excito muchísimo y me intereso por igual. Bueno, pero usted no es de la... Usted es de la vieja escuela, pájaro. No entra dentro de la normalidad, por suerte, pájaro, usted. Me estaba por salir toda la demagogia junta, diciéndoles que precisamente su excepcionalidad es lo que nos conmueve tanto, lo que nos acerca tanto a usted, pájaro. Claro. Usted es único, pájaro. Sí. ¡Ja! Le damos también la bienvenida al tornero. Buenas. Uy, Diego Lata. Claro, Diego Lata, ¿cómo ey, va? Se me fue, bueno, ahí, me olvidé. Hola, quiero Power. Si da un tema de AC/DC, saludos. Bueno. ¿Sabes si lo pide así? Pero aparte, no, más que pedido, fue medio, hacelo porque yo lo digo. Sí, soy heavy, soy re malo. Bueno, pero aclará si se puede. Hizo una mezcla. Sí. Bárbara. Es como que se vino el malo y después dijo, bueno, si se puede. Si se hace el malo, bánquesela después, todo el tiempo, en esa postura. Claro, a malo, malo entero. Claro. Sabemos que es un tiernito usted también. Bien, 462-2124, 156-70-76-44, pasadita a las 2 de la tarde. Uh-huh. Nos vamos a ir a la tanda musical y publicitaria. Muy bien, vamos a escuchar un solo temita de Elis Regina para el Fede, y en este caso vamos a escuchar del disco Divas Cantan a Caetano, cantando Elis Regina o Sargonautas. Bueno, bien. Le hice una mezcla y no entendió ni medio, pero bien, vamos a escuchar música. Sí. O barco, meu coração não aguenta tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta o dia. Um marco, meu coração. O porto não. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, noite no teu tão bonito, sorriso solto perdido, horizonte madrugada, o riso, o arco da madrugada. Nada. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, o automóvel brilhante, o trilho solto, o barulho do meu dente em tua veia, o sangue, o charco, barulho lento, o porto, silêncio. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar. We'll be right back.

that you care. I'm not the only one with whom these feelings I share. Bien, aquí estamos de vuelta, de regreso. Continuamos haciendo este escenario de las voces hasta la hora 16. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124, el 156-70-76-44. Pasaba este bloque medio ecléptico en el escenario de las voces. Primero escuchábamos Elis Regina para el Fede. Después un tema de AC/DC para el Tornero, que elegí yo, que es Money Talks. Y después un tema de los Guns N' Roses. Nos llegaba un mensajito del Pájaro. ¿Qué nos decía? Sí, estoy de acuerdo con su mensaje, Pájaro. Está dirigido a los bloyentes. En realidad, a nosotros, o al que lo quiera escuchar. Dice el Pájaro: tienen unos bloyentes muy leídos e inteligentes. Eso no abunda. Eso es verdad. Tal cual, Pájaro. Totalmente de acuerdo con ustedes. Por eso estamos todos reunidos acá, ¿eh? Porque somos todos re buenos, somos todos re copados. Y no. Lo mejor de cada casa. Ya sabemos todos qué es lo que abunda. No hace falta entrar en detalles, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo no sé. ¿Qué se va a hacer? ¿Efemérides? Bien. ¿Quién vendría primero? O sea, la estructura de la semana nos dice que hoy es día de efemérides. Ah, bueno, porque la semana que viene va a cambiar la estructura de este programa. Mire usted, ¿en serio? Claro, los lunes, Joana va a venir con su informe los lunes. Ahora aparezco antes. Aparece antes. Bien, para que no la extrañemos tanto durante el fin de semana, que no se haga tan largo hasta el próximo jueves. Pero después viernes. No aparezco más bien. Jueves, viernes. Ah, después, claro, después tiene un tramo largo. Es bastante, si no. Sí. Bueno, el lunes va a venir usted con un informe. Ajá. No, informe no. No era informe. ¿Cómo que no? Sí, lo sé, no era de informe. Pero no se llamaba informe. Ah, no se llamaba informe, ¿no? No le pongamos nombre, pero bueno, no digamos su informe. Bloque de interés. Sí. Ahí está. Su bloque de interés es el lunes. El martes... Era música, el bloque de música. El martes vamos a hacer el bloque de música. Sí. El miércoles va a seguir cine, pero va a venir Joana también los miércoles a hacer alguna efeméride. Bien. El jueves vamos a hacer el informe que nosotros siempre hacíamos los martes. Ajá. Y el viernes, no sé, lo que sale. Alguna efeméride. Generalmente la efeméride. Lo que tenemos ganas. Uh-huh. Sí. Bien. Alguna temática que quieran plantear, qué sé yo. Ahí está. Bueno, pero hoy sí trajo alguna efeméride. Sí, hoy sí. Bien. Bienvenida a mi suerte, a mí me gusta verte. I wanna go to San Diego, I wanna go y no puedo. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a la Juana. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Bienvenida mamacita, ay mi ruta papilo. Bienvenida a la Juana, tequila, sexo, marihuana. ¿De qué se ríe? ¿Me estoy perdiendo algo? Acá es un, la zona VIP a través del vidrio. Ajá, no, claro. Mentira. Me siento excluido. Lo que pasa es que estamos como... Yo no sé si usted lo pasó en la secundaria o tal vez tuvo alguna amiga que lo hizo. Pero ¿se acuerda cuando la profesora daba clase que se mandaban notitas? Sí. Bueno, nosotras estábamos en los mismos menesteres. Ah, mira, volvieron así. Volvimos a las notitas. Claro, pero para la mímica no funcionó así. No, no. Me acuerdo. Fuimos a lo seguro. En la secundaria, sí. Cuando estaban esos docentes malos. Que no volaba una mosca, todo hacía un silencio y uno tenía ganas de comunicarse, sí, de decirle algo a su compañerita, a su compañerito, que andaba escribiendo así, le pasaba el papel. Sí. Sí. También está la otra cuando no querías que otro te agarre el papel y se entere, de claro, hablar con código. Claro. Yo, por ejemplo, tenía un lenguaje con simbolitos para cada mira, letra. Era todo un lenguaje. Bueno, yo era vago de chiquitito, amiga, eso sí, no lo hice. Bueno, lo hemos inventado para que nadie se entere lo que hablamos, porque por ahí hablamos de otro que estaba en el curso. Presente, claro. Claro, pero la cuestión es que se iban sumando cada vez más a nuestro grupo, entonces le pasábamos los códigos. Después ya el código no servía para nada. Ya era vos. Todo el mundo lo conocía. Claro, mire esas cosas que hacíamos. Bueno, eso, digamos, a mí me agarró ya con los símbolos de grandota, pavota, en la facultad. Con no, una... Ella estaba en la mesita, en la facultad, compañera. Bueno. Qué boludona ya. Y bueno, uno no tiene... No vaya, se ha tomado un porrón, un café al bar, que si nadie la obliga a quedarse ahí. No, en la, pero clase. Mira, hay clases y clases, guarda. Pero, a ver, ¿usted no fue a una clase donde por ahí tenía ganas de relajarlo al profesor? La mayoría. Bueno, obviamente que uno corre el riesgo de que el profesor lea que uno lo está relajando. Ante esas situaciones era que... ¿Pero cómo se lo va a escribir? Estábamos grandes. Y bueno, ahí estaba demasiado... Ya, lo acompañame al baño, vas al pasillo, se lo decís. Viste qué pelotudo que es la boluda que está diciendo. Y bueno, pero estaba demasiado aburrida en clase y me tenía que quedar. Además es más divertido cuando no te puedes reír. Claro. Es como que tiene otra virginosidad. Pero está en la facultad. Bueno. Se va. ¿Cómo se tenía que quedar? No, porque por ahí eran materias... A ver, uno... A ver, no la... O sea, yo he ido a la facultad como... Sí. Y cuando había materia que no me gustaban, sí, y tal esa cosa fea que son las asistencias, que no todavía no entiendo la razón de ser. Uno es grandecito para decir si quiere ir o no quiere ir. Sí. Y bueno, lo que hacía uno era firmaba la asistencia y después iba a la mierda. Corta. Bueno. Algunos te toman asistencia final. Qué claro. No, sí. Ah, sí, toman asistencia final. Aburridísima. Yo tenía otro libro, así que bueno. Claro, se puso me puse otra a cosa. Sí. No, pero bueno, uno tuvo su etapa negra, o sea, cuando estudiaba contabilidad. ¿Pero qué fue? También no. Etapa negra. Más divertido. Pero, bueno, es que no, pero. Qué aburrida, que ¿cómo se estudia contabilidad? Y bueno, pero hoy incursioné, después me di cuenta que no. Y bueno, pero. Si no, no estaría en este programa. Claro. El tema es que en ese momento por ahí había cuestiones de matemática o de contabilidad que si me iba media hora, perdía todo. Aparte, ya nunca la vi ni cuadrada, ¿no? Pero bueno. Al margen, me tenía que quedar en clase y cosa de más o menos entender algo. A raíz de eso, cuando ya llegaba mi aburrimiento a hacer mucho, era que uno se pasaba los papelitos. ¿No sería más fácil, digo? Dejar la carrera, lo hice después. Yo me lo replanteé en un momento. Cuando empecé a sacar proporciones, digo, a ver, estoy en esta materia, me aburro. Sí. Estoy en esta otra, no me interesa lo que dice el docente. Estoy en esta otra... No me interesa lo que dice el docente. En esta, me aburro. ¿Qué, usted momento... también estudió contabilidad? No, estudié otras cosas, pero... No un momento... te quieres crachar. No, a ver, ¿qué estudió usted? No, estamos acá para hablar de mi vida. Simplemente, el hecho en sí, que cuando me empezó a pasar con muchas materias, como dice en la película El resultado del amor, vio que se preguntan, vámonos de acá, me dije a mí mismo. Vámonos, ¿qué estoy haciendo acá? Sí, tal cual. No me aguanto al docente, no me aguanto a mis compañeros, sí. No me aguanto el contenido de la materia. Digo, ¿qué estoy haciendo acá? Es verdad. Y bueno, a mí me pasó eso un par de meses después de los papelitos. Estoy haciendo 6 materias, 5 firmo y me voy. Digo, no, algo anda mal, ¿para qué estoy viniendo? ¿No? Ah, no, esa no llegué a... Bueno, sí, igual cursaba 6 y me iba a 3. Uno tiene que poder siempre, ¿no? Decir no y huir de los lugares donde no se siente bien, donde no se siente cómodo. Sí, lleva tiempo, lleva maduración, creo. También. Sí, tal cual. Porque uno está acostumbrado a que desde chico le digan lo que tiene que hacer, en la escuela le indican todo y obligatorias son todas las materias, así que cuesta. Y venimos formados de determinada manera, prejuicios sociales, convenciones sociales, que después cuesta sacárselas, pero... Además, ¿no? Por ahí también estaba, por lo menos en este caso, el primer año de la facultad, donde también está el deber ser o mi hijo el doctor, que en algunos casos, en alguna familia sigue pesando... Y que uno dice, no, yo quiero estudiar y que van a... Para ser alguien en la vida. ¡Claro! Y que por ahí uno dice, no, no es lo mío. Después la familia dice, sí, era harto evidente, pero bueno. Claro, ¿qué vas a estudiar? Al toque. Está bien, si querés estudiar algo, si te gusta algo. Va, qué sé yo, no sé, pero es fea la concepción esa. Tenés que estudiar para ser alguien, como si, ¿y ahora qué soy? Y, pero ahí... Soy un florero que está al lado de la mesa. No, el tema es que ahí usted sabe en qué sociedad vive y entonces es porque tiene que producir. Económicamente hablando, usted tiene que producir, si no, no es nadie. Y ahí es donde, obviamente, después dije, nada, anda la miércoles, prefiero no producir y ser feliz antes que producir. Y bueno, y además faltaba casi todos los días, o sea que no tenía demasiada producción. Pero bueno, sí, vivimos en sociedades así, muy jerárquicas, que requieren... papeles y títulos y cosas, ¿no? Para ocupar determinados lugares. Bueno, cada uno sabrá lo que hace con su vida, qué sé yo. Tal cual. Bueno, pero no íbamos a hablar de esto, ¿no? No. No era el tema que usted había planteado, Joana. Yo no. Sé si se surgió. Ajá. ¿Quiere comentar? ¿De quién va a hablar? Les comenta. Es una persona que ya murió. Se llama Juan Carlos Castañino, o se llamaba. Y él muere un 21 de abril de 1972. Quiero destacar algo sobre esta persona, o más bien sobre la divulgación que se le hizo, es que hay muy poca información, muy... O sea, se han dedicado muy poco a contar de su vida. Y busqué por varios lugares, porque una buena trata de nutrirse para traer algo que se validero, compararlo, pero se encontró muy poco y me parece que, bueno, siendo argentino y con todo el talento que tuvo y demás, o sea, es una lástima que se da con muchísimas cosas, ¿no? Este es un caso. Muchos conocemos el Museo Castañino, es todo y lo que conocemos. Más. Claro, sí, suena por ahí, pero... queda como algo suelto, como algo que no tiene una raíz, como que no, ¿dónde nació? ¿Qué pasó? No, es algo... Sí, igual la mayoría de la gente ni sabe que existe el museo Castañino. No. Y que no saben por qué. Claro, está el museo ese Gallardo, me dicen que es por el jugador de River. Le digo, no es por el jugador no, un chiste eso. No, hay gente que lo dice en serio. Mira. Bueno, hay una iglesia maradoniana, así que... Todo es posible. Mire, me crucé con una persona una vez que me dijo, che, ¿cómo le van a poner este hospital el nombre de un dictador? Digo, pará, sí, bueno, hay calles. Sí. Que tienen nombre de dictadores, grandes patriotas. Patriotas sinónimo dictadores. Pero digo, no sé cuál te referí, digo, un hospital. Me dice, sí, ese que es el coso, boludo, me dice, el de niño, el Videla. Ah, bueno, le digo. No. Como diría Woody Allen, disculpame, me esperan en el planeta Tierra. Digo, no, se escucha mal. Sí, ahora se empezó a escuchar un poquito mal. Bueno, será uno de los micrófonos. Lo más seguro. Le digo, no, mi pequeño burrito de Ipacarí, le digo. No es Videla, es Vilela, con L. No tengo ni idea quién es Vilela, pero no es Videla, mi vida. A lo sumo después, si querés, averiguamos quién es este famoso Vilela. Sí, pero no es Videla, no, es Vilela. ¿En serio se lo confunde? Mucha gente lo pronuncia mal, entonces... te llega por la información. Nunca pasaste por ahí, uno ve el letrero y, ah, era Videla, ¿no? Claro, pero lo primero que le viene es Videla, capaz. Sí, pues. Pero igual el cartel es bastante generoso. Claro, pero si no pasás por ahí, capaz. Ah, puede ser. Claro, yo estoy acostumbrada a que vengo para sí. la radio y paso. Siempre también. Claro, dice Museo Gallardo. Capaz se piensan que va y hay póster del muñeco Gallardo por todos lados. Los mejores goles del muñeco Gallardo en River. No. Bueno, pero no, bueno, usted no iba a hablar de Castagnino, Joana. Sí, vamos a hablar de algunas cuestiones que son de su biografía, pero no tanto de sus raíces, porque, como no decíamos, mucho. No se sabe de su niñez, de su, que es por ahí algo muy importante. Se sabe, mire, le digo, se sabe, mira, así está el mundo. Se sabe más de la vida del Pimpi, el Barra Brava de Newell. Sí, de dedican columnas, programas, no, de todo. Sí. Bueno. No me quiero ponerme a acordar de las personas que en este momento están. Ay, no. Bueno, no se acuerda. Nombrar. Mejor hable de lo que sabe Castagnino. Sí. Bueno, él nace en Mar del Plata en 1908, un 19 de noviembre. Y muere, como decíamos, en Buenos Aires en 1972. Mar platense. Uh-huh. Pintor, dibujante, muralista. Tuvo un periodo de estudio al lado de maestros como Spilimbergo, Victorica y Gómez Cornet. Y también como ayudante de muralista mexicano David Siqueiros. Ah, mire. Concurre a París a los talleres de grandes pintores como Braque, Picasso, Leger, André Lotte. Y en Italia con los de Carrà y Cironi. Tuvo bastantes influencias reconocidas. Ahora me dijeron, disculpe que le interrumpa. Sí. Hablando de Siqueiros. Uh-huh. Que hay un mural muy famoso de Siqueiros que se está llevando por varios centros culturales en Buenos Aires. Ah, yo porque anduve por la casa de la Ocampo. Disculpenme, pero anduve en la casa de Silvina y Victoria Ocampo. Y que dentro de poco iba a pasar por ahí un mural muy famoso de Siqueiros. ¿El que estaba acá en Argentina? No, tengo ni idea. Hay tantos murales de Siqueiros, pero uno de los murales de Siqueiros muy importante iba a pasar. Bueno, se empieza a difundir un poco. Sí. Está buena esa. Bueno, continúe. Yo me voy por Bueno, entonces Castagnino obtuvo los más importantes premios nacionales, como el Gran Premio de Honor del Salón Nacional en 1961 con su obra Quemazón. También premios internacionales como la Medalla de Honor de Bruselas en 1958, un premio especial de dibujo en la Segunda Bienal de México en 1962 y el del Salón Internacional de Saigón en 1962-1963. Estamos ante uno de los artistas plásticos más importantes de la Argentina. Uh-huh. Y sigo pensando qué cosa esta de que no haya nada información. De información a la vista. Bueno, ni a la vista ni la escucha. Nada. En 1962 ilustra para la editorial Eudeva la más difundida de las ediciones de Martín Fierro. Ajá. Dentro del primer año y tras varias ediciones se vendieron cerca de 250.000 ejemplares. Para la generación de argentinos que tuvieron en sus manos estas ediciones, el gaucho dibujado por Castagnino era Martín Fierro. La obra expuesta es el dibujo original de esta imagen. Bueno, y pude encontrar en una generosa pequeña página. Ajá. Una descripción de lo que fue su arte, que dice así: Castagnino centra su pintura en el hombre, integra la figura humana en el paisaje, ennoblece la presencia de sus criaturas de carne y hueso, sin atemperarles demasiado la dureza del gesto con que las ha señalado la vida. Advertimos de pronto una serenidad giacondesca en algunos de sus retratos de mujeres de pueblo, cuyas manos repiten el gesto del cuadro de Leonardo. Gentes del norte, paisajes del Paraná o del Uruguay, orillas marplatenses, arrabales porteños. Muchos y diversos ámbitos del país han dado a Castagnino tema para su interpretación entrañable. Su impronta nacional, sin embargo, no se alcanza por la sola virtud de su temática tan nuestra, sino sobre todo por una atmósfera, por un particular resplandor de los cielos, por un color que aparece aprendido de la tierra. Son de Castagnino esas barrancas rojizas junto a las aguas tendidas, con el agreste penacho de unas verdes matas. Le pertenecen esos caballos criollos de acarnerado perfil en la nerviosa cabeza, sueltas las crines, anchas las narices que husmean la libertad en el aire. La osamenta vacuna, la blanqueada por el sol y el viento, bajo cuya cornamenta en las órbitas desmesuradas el pasto joven o el cardo amoratado recomienzan la vida. Ciertas maternidades obreras en las que la ternura lírica no debilita el impacto de la dolorosa y muda protesta. son por fin de este seres y cosas de pueblo a los que él ha sabido acercarse con solidario fervor. Una descripción y casi una oda, una poesía sí. dedicada a él. Y bueno, me parece a valorar. Él trabajaba, bueno, sobre telas y con acrílicos, con óleos, con tinta, carbón, pastel, esmalte. Hay Ajá. muchísimas muestras que, bueno, eso sí se puede ver. Sus obras se pueden ver. Bueno, digitalmente no sé si hay tantos libros así, papel, pero... de lo que yo pude explorar, o sea, lo que primero me impactó fueron los trazos que parece que se salen de la muestra, no están como algo plano, parece uh-huh. como si fuera un relieve y que es algo asemejado a lo grotesco, pero a la vez con los colores en armonía, no sé, fue mi percepción. Su percepción, sí, sí. sí. Ahora, se pueden ver, sí, sus obras, lo que uh-huh. no hay por ahí es mucho material biográfico. Claro. De su niñez no encontré nada, no hay tanta descripción como esto que sí se pude ver de lo que es, de críticas, hay muy poco. Se lo da en un lugar, se lo pone en un lugar muy secundario, terciario tal vez. Uh-huh. Y es a destacar esto, no sé, solo... Sí, no hay mucho material, no sé por qué, sobre la vida, por lo menos, qué sé yo, donde uno puede... qué sé yo. El acceso más cercano que uno tiene, claro, por internet ahí. Y esas cosas, algunas contiene páginas. Sí. O sea, si se va a una biblioteca, supongo que se debe encontrar material biográfico, ¿no? Sobre Castañeda. Claro, yo creo que hay material de todo el mundo, de toda clase de arte. El tema es que lo que se presenta es muy poco. Sí. Y en general, a uno que no está ocupado, quizá, o alguien que no le interese ponerse a buscar, digamos, que tomarse el trabajo de buscarlo, lo que le llega. Es muy poco, uh-huh. casi nada. Y casi todo el mundo se guía por eso. Así que y sí, es y así un vamos. Pequeño problema. En filitas, caminando a la nada, al vacío total. ¿Quedó algo de Castañino? Nada. ¿De loco Castañino nada? No. Bueno, ahí está, más o menos. Sí, el que quiere conocer sus pinturas las conoce. El que ya las conoce. Uh-huh. El que no las quiere conocer no las conocerá. Así es la vida. Cada uno elige. Tuve una amiga que me tuve el otro día con una amiga que había estado viviendo en España. Ajá. Y uno elige, me dice, para tapa del orto en España, tapa del orto en Buenos Aires, me volví a Buenos Aires, que está mi gente. Claro. Y me dice, no hay más código. ¿Por qué? Ella me dice, estaba viviendo en un lugar bellísimo, hermoso. Ajá. Me dice, en Mallorca. Uh-huh. Que una isla, vio así, una belleza. Yo le voy a creer que es un lugar bellísimo porque no lo conozco. Yo así tampoco, que... pero imagínese una isla rodeada de mar. No creo que sea tan malo. Estresante vivir en Mallorca. Y me dice, no, fantástico. Pero el tema, bueno, la cuestión de que no conseguía nada para hacer y esto y lo otro, no tenía papeles y bueno. Me dice, pero peor de todo, Ajá. es que no hay más código, me dice, ahí como había antes. Porque no tenés papeles, te explota todo el mundo, te basurean. Dice, los españoles, por lo menos los que yo conocí, una basura son. Pero no solo los españoles, me dice, el que me explotaba no era un español, era un latino, era un uruguayo, que era mi jefe. Como él tenía papeles, claro. Me bastardeaba, me basureaba. Antes existían esos códigos, por lo menos de ir allá y decir, bueno, ahí, ponele, somos latinoamericanos, claro, estamos yo la pasé todo como lo vos. Mismo. Claro, yo la pasé dura también, nena, como vos. Me dice, no, nada. Me dice, no se consigue nada. Me dijo, va a estar para el orto acá sola. No. Me voy con mi gente. Pero vio, no hay códigos, chacho. De nada. Sí. Qué fulero. Qué feo. Pero eso pasa acá también. Póngale cualquiera a nuestros oyentes que están en fábrica. El que estaba de peón igual que ellos, ahora cuando está de... ¿Cuando se pone la gorra? ¡Ah! ¡Ay, no, oh. Dios! Esa es la verga. ¿Tiene una amnesia? ¿Sube el encargado? ¡Claro! ¡Ay, se olvidó que él fue un... Él se olvida que la pasó mal, que estuvo hasta las pelotas como el resto. ¡No! Ahora yo soy el malo y te voy a mandar a vos. ¡Anda! ¡Qué feo! ¡Qué feo que les queda! ¡Qué feo! ¿Te das cuenta que el ser humano es lo mismo de basura? En todos lados, en algunos casos. Porque lo que pasa sí. En España, acá lo vemos de sobra. Sí. De sobra. Con bolivianos y peruanos. ¿No? Y cuando conoces, y hay un peruano, un boliviano, acá la pegó. Trata después para el orto al otro boliviano y al otro peruano. Uh-huh. El ser humano es un ser detestable en esos casos. Las miserias humanas cuando son... Pero aparte, se ve que en ciertas cuestiones es como que somos, o sea, el ser humano es revanchista. Porque si yo la pasé mal, entonces te la voy a hacer pasar a vos como la pasé yo. En vez de decir, yo la pasé mal, no quiero que la pases vos de la misma manera. Ay, ¿cuántas veces los padres dicen? Toda mi vida, de los 16 años laburé yo. Sí. ¿Por qué si sufriste vos me querés hacer sufrir a mí? Claro. Es patético. Es así, es terrible también. Yo dice, no sé cómo lo, y bueno, lo siento muchísimo. ¿Qué querés que le haga? ¿Pero por qué me hace pasar? Si vos no la pasaste bien, a eso claro. Es lo que voy yo. Si vos no la pasaste bien, sí, sí. Laburando desde los 16 años, levantándose a las 6 de la mañana, porque no la pasás bien. Lo tenés que hacer o no, cómo, cuándo, no importa. Pero en cuanto a pasarla bien, no la pasaste bien. Entonces, ¿por qué querés que el otro pase por lo mismo sufrimiento? Si supiera, se lo contestaría, pero me digamos, lo he visto con un montón. Hasta, por ejemplo, en ciertas cuestiones. También laboralmente, cuando uno conoce, porque lo peor es eso, cuando conoce quiénes han sido sus jefes y uno dice, flaco, vos la pasaste mal de chiquito, tuviste que salir a laburar todo, ¿por qué me negreás de la misma o peor de lo que te negrearon a vos? O sea, esa cuestión de, no, ahora que tengo el peso yo, no te lo voy a dar a vos. Entonces son cosas que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. No tengo ni idea. No, yo tampoco. La cabeza de cada persona, de cada ser humano. No sé si decir el ser humano así en términos genéricos. De muchos. Hay mucha gente que actúan de esa manera. Uh-huh. Vaya a saber, capaz que le pegaban de chiquito, se cayó de los brazos de la madre cuando era bebé y se dio la cabeza contra el piso y quedó un poco tocado. Pero bueno, uno tiene afecto para darle a esas personas también. No sé por qué tienen que actuar de tan mala manera. O quizás, en muchos casos, sea también como decía, que yo leí en la novela de Camus, La Peste. Ajá. Que él decía que el ser humano, la mayoría de las personas hacen el mal por ignorancia. Uh-huh. Y eso es para charlarlo, pero sí. Muchas veces ya... El engranaje social está totalmente corrompido. Y vos sos una parte más de ese engranaje. Entonces te sumás a eso. Y en algunos casos, por ignorancia, terminás haciendo el mal. Ahora, si a vos ya te dicen, mira, estás haciendo el mal y lo volvés a hacer, ya sos un hijo de puta. Con el perdón de las putas siempre. Sí. Pero la primera vez puede ser por ignorancia, la segunda no. No. Pero es que en algunos casos, hay algunos que no le creo que sean malos por ignorancia. No, algunos no, bueno. Hay algunos que se les nota demasiado que disfrutan cuando son malos. Tal cual, obvio. Pero sí. Hay muchos que hacen el mal sin darse cuenta. Porque se piensan que está bien. Que tiene que ser así. Que inocentemente piensan que está bien su actuar en muchos casos. Y bueno, no se dan cuenta que son parte de un mecanismo social perverso, corrompido y que está dañando con su actitud a otra persona. Hay algunos que saben conscientemente que están haciendo daño. Y el mismo que sabe que está haciendo mal... Piensa a sí mismo que está haciendo algo bien porque piensa que le va a convenir así. A sí mismo, digamos. Uh-huh. Piensa, o sea, bueno, él es el único que se beneficia, pero en realidad todos terminamos siendo parte de la misma red y vamos a terminar todos en el mismo lugar. Exacto. Así que tendría que pensar un poco más que se está acabando su propio pozo también. Tal cual. Pero bueno, es parte de una época y de esto que han hablado en su momento en la escuela de Frankfurt, todos estos filósofos y sociólogos. Yo creo que es muy contemporáneo. Sí, tal cual. Y se sigue hablando y se sigue debatiendo y... Se sigue. Exacto. Por ahí no con el nombre, pero con el título de alguna escuela, pero cada uno en su cabeza y en, qué sé yo, quien tenga un poco de curiosidad o crítica, uh-huh, piensa. Sí, esto de lo que hablaban Adorno, Horkheimer, de la razón instrumental. Uh-huh. O sea, de que todo actualmente se mide en una cuestión costo-beneficio. Todo. Las relaciones humanas mismas. A ver, ¿qué, a qué costo, qué precio tengo que pagar para ganar qué? ¿No? Eso, uh-huh, se mide, así se mide la, hasta la relación humana. ¿Me conviene ser amigo de aquel? Sí. ¿En qué me va a convenir ser amigo de aquel? A ver qué interés, qué tajada puedo sacar. Se mire, hace con las personas, que es lo más perverso de todo, se hace con cualquier cosa. Lamentablemente, inconscientemente. Cuando hago un trabajo, a ver cuánto. Sí. Elegí entre trabajo y otro. Generalmente se elige el que gana más plata. Y con menos, por ahí menos horas o con más comodidad de, claro, ciertas cosas. No se pregunta cuál te gusta más, sino cuál ganas, no, más. Uh-huh. Y bueno, voy a este porque acá me pagan mejor. O sea, es un razonamiento que es parte de esta sociedad en la cual vivimos. Miren, ciertas cuestiones también, hasta ciertas relaciones padre-hijo. Cuando tiene el hijo chiquitito y que no lo reta porque sabe que si lo reta tiene que estarle al lado, tiene que hacer cosas y está cansada y está aburrida. Entonces, no, déjalo así. O que lo ponen adelante del televisor. ¡Claro! Horas, ah, sí, y horas. Entonces así yo puedo dedicarme, qué sé yo, a lo que quiera que sea. Entonces son también cuestiones que uno ve. No digo que sea adrede en esos casos. Yo ya digo, para mí es más inconsciente que otra cuestión. Pero que lo ve madre e hijo. Bienvenida a la aduana. Bienvenida a mi suerte. A mí me gusta verte. I wanna go to San Diego. Bien, nos tenemos que ir, ¿no? Sí, pero tenía un mensaje para leerle. Yo también. Ah, bueno, diga. Mensaje de Pedro, que nos dice: ajá, buenas. Este domingo, La Rutera y Blu-ray Bands en The Wall, Buenos Aires 912. Invita La Única la única salida es rock. Ahí está. Bueno, le agradecemos. Pedro, yo le mando un saludo. Ah, bueno. No sabía quién era, ahora lo ubiqué. Ahí está. Bueno, de salida, Pedro, de salida de emergencia. Sí. Bien. Repítalo igual al recital por las dudas, aquel que estaba distraído. El que está distraído soy yo ahora. Tequila, sexo, marihuana. Este domingo, La Rutera y Blu-ray Band en The Wall, que queda en calle Buenos Aires 912, invita La Única Salida es Rock. El pájaro nos mandaba un mensaje y nos decía: alguna vez tendrían que hablar de Juan Carlos Martini, el único escritor rosarino de novela negra. Si hay otro, avisen. No lo tengo yo, pájaro. Ahí la producción ya lo anotó para buscar información sobre él. Buenísimo. Mariano. Buenas, Mariano. Buenas tardes. Nos dice: buenas, chicos. Recién me sumo a la audiencia. Cada vez hay menos inocencia, hay más perversión y sadismo. Hay un disfrute en la miseria y el dolor del otro. Muchas veces, sí, sí. Bien, 462-2124-156-70-76-44 los teléfonos. Nos tenemos que ir a la tanda y volveremos en un rato. ¿Le parece? Vamos. Vamos con un tema de Aerosmith. Bueno. sincere. Living, loving, getting loose, masturbating with the news. Now someone's kicking out the chair. Now I am not a bad man, so pick up the

Bien, aquí estamos de vuelta en nuestra patria, en nuestro cielo, en nuestra tierra, con nuestro Dios, que es nuestro. Si usted lo dice. Continuamos al 462-2124, al 156-70-7644 los teléfonos. Escuchábamos un poquito de Aerosmith, de Satriani, de Steve Ray Vaughan, entre otras cosas. Ahora Sky Bailinson. Tenemos blogspot, correo electrónico. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Ajá. Y nuestro mail es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Muy bien. También este programa sale en www.radiowalden.com.ar, radio que funciona las 24 horas por internet. Y este programa sale a esta misma hora, nada más que con un día de diferencia. Bien. Saludamos al productor. Buenas. ¿Cómo anda? Tanto tiempo. Y nos dice. ¿Cómo andan tanto tiempo? Bien, gracias. Bien, por suerte, bien. Dice, respecto al horror del trabajo. Ajá. Ayer en Página 12 hay una interesante nota sobre Simone Weil. Grosa esta tía. Especial sobre egoísmo ya, dice. Sobre egoísmo, mire que es algo que no nunca ahondó el programa, que lo hemos mencionado creo que muchas veces. Y sí, porque por naturaleza el hombre es egoísta. Uh-huh. Bueno, el ego sí. Es el yo. Claro, el hombre de que es hombre primero va a pensar en primero en comer él. Es básico, ¿no? Me parece. Después, bueno. Es algo que hay que ir. Y después empieza a vivir en sociedad y es necesario hablan. Que... Sí, sí. ¿No? Hoy vivimos en unas sociedades totalmente egocéntricas, etnocéntricas, eurocéntricas. Y muchos casos de altruismo que se han dado ha sido altruismo forzado, no por propia elección. Eso es verdad. Y bueno, sí, yo estoy de acuerdo con Jodorowsky, el mayor problema del hombre es el ego. Y pero también es lo que lo hace ser. No sé. Bueno, es para hablar, ahí dijo el productor. Está bueno para hablarlo el tema del egoísmo. Y si hablas de egoísmo tenés que hablar del ego, es básico. Sí, sí, ¿no? De ver de dónde sale. ¿Qué es epistemológicamente el ego? Claro. Oh. Pues se habla del ego, como el hombre, como individuo. Pero después uno se tiene que ir más allá y decir... ¿Hasta qué punto tan importante es el hombre para la naturaleza, para el mundo? ¿Tan importante te crees vos? Chan, chan, chan. Se puede agarrar de diferentes lugares. Claro. El tema, ¿no? Lo que pasa es que también en ciertas hipótesis le dirían, no es que el hombre por ahí sea, sea tan importante, sino que ante sus miedos y sus incertidumbres, pone su ego, cosa que le dé más valor, y al no tener tantos mitos tiene que ponerse él en ese lugar mítico y tener una fuerza que por ahí de por sí no la tiene. Uy, me hice un trabalengua. Me remarié. Sí. ¿Vuelvo? Sí. Si quiere, si tiene ganas. Bueno, que hay varias hipótesis también que se pueden plantear. Una de esas es en la cual al hombre no haberse quedado sin dioses o por ahí. ¿Pero sin quién dioses lo dice? Sí, una... Por eso le planteo hipótesis, teoría, sí. O sea, hay varias teorías, aparte no es que por ahí hay un solo autor con respecto a ellas, no. Pero hay una en la cual uno ya no tiene dioses de donde agarrarse. Dios ha muerto. Ahí tiene uno. Bueno, ahí en el caso específico, Nietzsche. Pero que uno mismo se tiene que endiosar, y ante eso es el ego. Claro, tal cual, y los que van... Lo que le da sustento a su vida terrenal, por exacto, llamarlo de alguna manera. Y sí. Otra de las cuestiones, que esto está más basado por ahí en ciertas cuestiones antropológicas, dicen que el hombre, ante la incertidumbre de la vida, ante los grandes miedos que lo han acompañado durante toda su existencia, se apoyó en su ego para poder seguir viviendo, para poder sobrevivir. También. Y para también aguantarse vivir en sociedad, pero eso por ahí es un anexo que se le ha hecho más cercano. Claro, por eso son de diferentes también doctrinas y teorías, uh-huh. De una cuestión más religiosa se le va a decir que el hombre... Ahí se va a plantear el ego del hombre, si es tan importante se cree el hombre para el mundo, para la naturaleza. Y ahí, no, pero y sí, pero ¿qué sería usted sin usted? Póngase de acuerdo, compañera. No, yo tengo en eso no la tengo clara, por eso le planteo ciertas hipótesis que uno por ahí, digamos, las que ha incursionado. Yo no sé. Sé que soy yo misma y que me necesito, pero porque estoy viviendo hoy, nada más. Claro, sí, no sabemos nada. No. ¿Joana tiene algo para decir? No. Estaba pensando que... algo que vengo pensando hace días es que el problema de las teorías, a mi modo de ver, es que cada una tiene su camino y lo sigue y como que son tantas y tan diferentes que terminan en una competencia de ver a ver quién tiene razón y no se van a poner a fijarse ciertos autores en ver si del otro puede sacar algo o no, sino que bueno, capaz que lo sigue ciegamente simplemente porque fue lo que planteó él. Entonces hay camino cerrado, yo creo, y no interacción entre, y por ahí eso es lo que a uno lo hace confundir y terminar en la nada. Por eso creo también que uno tiene que poner a funcionar la cabeza todo el tiempo de uno para descubrir sus propias teorías y vivir de acuerdo a lo que uno piensa también, ¿no? De eso se trata. Una cuestión de teorizar y ver si tiene razón y después, bueno, capaz nada que ver en tus acciones. Por eso yo creo que es un poco perverso el hecho de que en las universidades te llenen de contenido de cierta gente que te lo hacen aprender de memoria y hoy te agobia porque vos decís capaz que... Los lingüistas, póngale, qué insoportables que son. ¿A usted le gustan? Para mí algunos son muy interesantes, pero porque se pusieron a pensar en cosas que algunos no, que otras personas no. Yo no lo tomo como sagrado a nadie, a ninguno de los que teorizan, porque creo que cada uno es un... No sé, hay que teorizar sobre nuestra propia vida. Claro, seguro. Cada uno si va a estar pendiente de que otros dijeron algo fabuloso y se va a quedar con eso, me parece un poco mediocre. Pero eso es lo que a mí me parece que también causa la deserción de muchas universidades. Que te cansás de hablar de los demás. No sé, bueno, sí. Un punto. Sí, sí, tal cual. Bueno, es lo que hemos dicho varias veces acá, que también ha dicho, bueno... yo he repetido lo que decía Turó. En vano sentarse a escribir cuando aún no te has levantado para vivir. Se trata de eso. Y él en su libro Walden también es como que demuestra todo esto que yo hice, esta experiencia que hice en irme 2 años, vivir en una laguna. No lo hice porque soy Henry Turó. Ni siquiera lo hice como para decir, bueno, esta es la única manera que hay que hacer para vivir bien. Simplemente para decir, yo lo puedo hacer, lo puede hacer cualquiera. Y que cada uno con su vida escuche su propio tambor que le suena y trate de hacerlo con su propia vida. No quiere decir que sea la única, la que hizo Turó, sino que él hizo realmente lo que él creía, ¿no? Y pensaba y lo llevó a la práctica. Cada uno tendrá su forma y su manera y sus cosas que le harán bien. Pero se trata de hacerlo. Sí. ¿No? Bueno, pero abundan los yo-yo en estas sociedades. Y sí. El tema es que, lamentablemente, lo primero que se aprende y lo que generalmente se enseña es el yo. Yo digo, yo estoy, yo hago, yo tengo. Más que nada ese. Entonces, a partir de eso, es que el mundo se va circunscribiendo y uno no piensa en este otro o en construir con ese otro. Como decía una anécdota de Eric Fromm, cuando alguien va al médico y dice, doctor, tengo un problema, tengo dos mujeres, tengo un hijo, tengo una casa, pero tengo un... Siempre yo tengo. Y entonces como que Fromm decía, esa persona, en vez de decir, tengo... Aceptá que vos sos el problema en sí, ¿no? En su conjunto, el problema sos vos, tu ego, vos, tu persona, fíjate qué podés hacer, ¿no? ay, ay, ay, ay. Creíste que yo o te seguiría. Pero te equivocaste, nena, por mí. Yo me hice el violento, el hombre fuerte. Y hoy pago las consecuencias, al fin. Me acordaba de una frase que ha repetido usted muchas veces, o más o menos, la idea que esta que somos cuentos contando cuentos, nada. Y precisamente, bueno, y precisamente ahí es donde estamos, contando cuentos y siendo parte. Sí. Qué triste, ¿qué? ¿No? Ser muy duro y me salió mal. Y ahora veo que todo está por acabar. El fin termina bien. Solo los dejo en Free Bogart. Les recordamos, este domingo la Rutera y Blues Ray Band en The Wall, Buenos Aires 912. Invita a la única salida rock. Yo les quería comentar también, ya que estamos hablando de cosas, de eventos. Primero el tema de cultural. Ajá. Hoy está la presentación de la 18ª edición del Festival Internacional de Poesía, que este año estará dedicado al poeta santafesino Juan Manuel Inchauspe. A las 19 horas, en Videoteca, se va a hacer una presentación de nuevos materiales y colección digitalizada de los videos. Y a las 19:30, en el Túnel 4, la presentación del film número 17 de Festival Internacional de Poesía en Rosario y del Encuentro de 2010. Y esto es gratis. Ajá, mire, no sabía que estaba eso. Uh-huh. Y por otro lado, en cuanto a espectáculos, quería mencionar hoy también viernes dos bandas rosarinas que se van a presentar. Una es en García, que se llama Libertino, que van a presentar su placa Interminable. Es a las 22 horas. Y en Ros Bistró, en la librería, digamos, Córdoba 1345... Es una banda también que se llama Margaret, que es alternativo. Y bueno, son chicos que son de acá de Rosario. Y bueno, les comento de paso que en Conexión Ciudad hay una entrevista a cada una, para que si los quieren conocer. Muy bien. Y me falta una cosa más, que también se da el segundo Festival Internacional de Guitarras en la Asociación Médica, que esto es Urquiza, esquina España. La entrada también es libre y gratuita. A todo gratarola. Sí, los en Ros Bistró no se cobra, pero en García creo que sí. En García, porque seguro, sí, es la entrada del bar. Sí, sí, sí. Así sí. Que bueno. Bien, todos invitados entonces. Sí. Diga sí la, digamos, la dirección de Conexión Ciudad. Sí, es www.conexionciudad.com.ar. Voy a hacer el trueno que te haga temblar, dice Sky. Tembló la voz. Sí. Voy a pescar estrellas. Mira qué romántico se puso Sky. El otro día los chicos del Ojo Blindado estuvieron hablando en la entrevista, estuvieron comentando en la entrevista a Sky sobre su último disco que vino a presentar acá. El ¿Dónde vamos? Creo que se llama el disco. El sábado pasado, si no me equivoco. Sí, hace muy poquito estuvo. Sí, Willie Dixon. Me parece que sí. Que así está místico y romántico Sky. Mire. Otro que quiere volver al romanticismo frente al siglo XIX en Francia, en Alemania. Quiere todo ese romanticismo, Sky. Dice que todavía no está perdido, que se puede. ¿En serio? Qué optimista que está. ¿Qué sé yo? Si él lo puede hacer en su vida, fantástico. Sí, sí. De eso se trata, que cada uno lo lleve a cabo en su vida. Mucho romanticismo no va a encontrar en la calle. Por eso mismo, yo, digamos, lamentablemente fui a ver alguna posibilidad así masiva y no pinta ni media. No, pero bueno, cada uno con su propia vida. Oreja de chancho, pata de cabra, trompa de elefante y culo de mandil. Bueno, no sé de quién habla Sky en este tema. ¿A quién se refiere? No, yo tampoco. Bien, vamos llegando al final. Quiero recordar las vías de comunicación, Blogspot, radio, mail. Bueno, la dirección de su casa, ya que estábamos. No, eso dejémoslo para otro programa. Le cuento que nuestro mail es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Ajá. El blog de este programa es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Uh-huh. Y que también pueden escuchar este programa de lunes a viernes de 13 a 16, pero obviamente que en diferido por un día, en www.radiowalden.com.ar. Muy bien. Aprobada. Se puede ir tranquila, compañera. Gracias. Bien, nos vamos yendo. Joana, bueno, el lunes ya viene usted. Sí, ya dentro de poco. Un poquito. Bien. Todos volvemos el lunes. Sí. Sí. Bien. No hay recesos esta vez. No, por ahora nunca se sabe. Nunca se sabe, pero por ahora no. Vamos a estar. O sea, programado no hay ninguno. Claro. Imprevistos pueden haber tantos. Uf. Bueno, no, así. No piense tanto que se agita mucho. Pensar dos veces ya es demasiado, decía Confucio. No hay que pensar tanto. No. Siento un poquito más. Bueno, ¿qué hacemos? Vámonos, nos vamos. Sí, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Como ya saben, quienes quieran lo pueden hacer de nuevo el lunes a partir de las 13, acá en el escenario de Las Voces. ¿La saludamos, Joana? Sí, saludos para ustedes y para todos los que nos escuchan y gracias por estar ahí. Bien, nos encontramos la próxima, amigos. Pásenla bien, como puedan, como sientan, como les parezca. Ey, dejen de andar por la vida así, deambulando como moribundos. No. Acuérdense que están vivos. Y si no le jodan la vida, lo veo. Se matan. Se terminó. Nos vamos, pero, che. Pero háganlo, por favor, a medias tintas no. Claro. Si te van a matar, matate. Si no, no. Nos vamos. Será hasta la próxima. Gracias por estar ahí. Nos reencontraremos el lunes y vemos si podemos hacer toda la semanita entera. Lo dejamos con el tema Presagio de Sky Bailinson.